Hay un tipo que me habla cuando me miro al espejo, que no conozco de nada y que me hace sentir viejo. Me pregunta quién soy yo, dónde voy, de dónde vengo, y se va y me deja solo, solo con mis pensamientos. En un cruce de caminos, bajo un cielo sin estrellas, sin saber a dónde ir y con la cabeza llena, te preguntas qué me agobia, porque no tengo respuesta. En un cruce de caminos y cumplidos los 60. Sabes que tengo razón y me agarra por el cuello y me grita a la cara: chico, estás perdiendo el tiempo. En un sin saber.